5. Creí que hoy no iba a estar, porque anoche llovió mucho, bajaron las temperaturas y esta tarde casi hace frío. Corre un poco de viento y en el cielo, río Darro arriba hacia el Parque Natural de Huétor, se ven densas nubes oscuras. Nubes de tormenta que avanzan lentamente hacia Granada y en cualquier momento pueden descargar por aquí, cosa que hará que las temperaturas bajen más y que el ambiente se torne casi de otoño adelantado, sin haber pasado por el verano. Es quizá por esto que al llegar río esta tarde, me he encontrado todo el rellano solitario. Nadie hace gimnasia en los aparatos del de la explanada. Nadie hay sentado ni en el muro del río ni en los bancos de los pedales ni en los de hierro y tablas. Ni siquiera un turista se ve por aquí ni muchachos con rastas en el pelo ni jóvenes con sortijas en la nariz y con perros. Y pienso que tanto vacío de gente puede deberse a que hoy es jueves, un día poco propicio para turistas. Sin embargo, también pienso que la ausencia de personas hoy en este rellano del Rey Chico es más por lo que antes he dicho. Que hace frío y viento, que llovió anoche y que los turistas pueden presentarse en cualquier momento. Y a los turistas que vienen por aquí, lo que más les gusta es el sol. Pero él ya a esta hora de la tarde, si está sentado en el banco de en medio. Desde la distancia, puente del Aljibillo, comienzo del camino del Avellano y cuesta del Rey Chico, lo observo. También hoy con deseos de acercarme y preguntarle, pero no me atrevo. Lo veo todo concentrado en sí y escribiendo su relato. A su derecha y sobre el banco, tiene un pequeño paraguas sujetando una bolsa chica de redecillas menudas en plástico verde claro. Dentro de esta bolsita veo bastantes florecillas blancas, con estambres largos. Son olorosas flores de madreselva que regalan un delicado aroma muy parecido al del jazmín, en los jardines de la Alhambra y Generalife. 16. 5. 2013. 6. En el aparato número 5, el segundo según se llega a la explanada, lo he visto a primera hora de la tarde, haciendo algo de gimnasia para robustecer partes muy concretas del cuerpo, que son, según la información que hay en el pequeño panel, torsión de tronco. El ejercicio consiste en hacer girar la base en la que se apoyan los pies, sujetándose en las barras para mantener el cuerpo mirando al frente. Realizar 5 giros a la izquierda y otros 5 a la derecha. Sin acercarme a él, desde el puente del Aljibillo, lo he observado, mientras compruebo que esta tarde también está todo por aquí solitario. Después de 5 minutos, ha parado sus torsiones, ha caminado un poco hacia el banco de en medio, del bolsillo del jersey de lana gruesa que hoy tiene puesto porque hace frío, ha sacado un pañuelo de papel blanco. No trae en él ni rosas ni jazmines. Simplemente se ha agachado y se ha puesto a limpiar las tablas del banco. porque hace un momento ha llovido y por eso, sobre las tablas se han quedado las gotas de lluvia que al mezclarse con el polvo que sobre las tablas hay, se ha formado algo de barro. Por eso el pañuelo enseguida se ha puesto negro y el banco ha quedado por completo limpio. Antes de sentarse, ha mirado para la Alhambra, luego para el Generalife, casi por completo al frente y para las partes altas del río Darro. Hay muchas nubes blancas y negras en el cielo, con pintas de tormenta y por eso hace bastante fresco y cae algún chaparrón de vez en cuando. Pero él, en cuanto se ha sentado en el banco, ha sacado de su bolsillo papel y bolígrafo y se ha puesto a escribir su relato. Hoy no tiene flores sobre el banco ni en el bolsillo de su camisa. 18/5/2013. 7. Yo debía haberle puesto ya un nombre al banco de en medio. Se me ocurrió el primer día que aquí lo colocaron y en este asiento lo vi escribiendo. Me dije, tengo que distinguir a este banco porque si a él viene cada tarde a escribir su relato, creo que es un hecho importante. Y ya aquel primer día, comencé a buscar un bonito nombre para este banco. No se me ocurrió nada ni tampoco en los días que siguieron. Pero hace dos tardes, ocurrió algo que me ha servido para dar con un nombre original y creo que bello. El sábado pasado, llovía. Él llegó, con una gorra puesta y al sentarse en el banco, se la quitó. Durante un rato estuvo mirando y reflexionando en sus cosas y luego se puso a redactar su relato. Estuvo escribiendo sin parar casi una hora y cuando terminó, se levantó y se fue. Encima del banco dejó su gorra de tela gris doblada y yo la vi. Quise llamarlo para decírselo, pero enseguida pensé que la dejaba caso hecho. Que era algo que hacía para luego escribirlo y por eso no le dije nada. El domingo no vino a este lugar y hoy lunes, a media tarde, ha llegado. Según se acercaba lo vi mirando y por eso pensé que buscaba la gorra que aquí, hacía unos días, había dejado. La vio, en el suelo y a la derecha del banco, estaba. Y como en el banco había un hombre sentado y sobre sus piernas, su esposa recostada, al acercarse le dijo: perdonad, pero voy a coger esta gorra porque es mía. No hay problema, dijo la mujer que al instante se levantó y aclaró: nosotros ya nos vamos, puede usted sentarse aquí si quiere. Se lo agradeció, recogió su gorra, sacó papel y bolígrafo, se puso a escribir y entonces me vino a la mente el nombre que le voy a poner a este banco. 20/5/2013. 8. Cuando esta tarde he llegado, con un sol espléndido y una temperatura muy agradable, lo primero que he hecho ha sido mirar. No estaba sentado en el banco a pesar de encontrarse libre, sino que, de pie, miraba por detrás del banco y apoyado en el muro. Se asomaba al río y miraba muy interesado. Al verlo, me he preguntado, ¿qué habrá hoy ahí que le interesa tanto? Al final de la explanada y unos metros antes de lo que fueron los jardines del ahora olvidado Carmen del Granadillo, he visto el caminillo que desciende muy inclinado y lleva hasta las mismas aguas del río. Es por este caminillo por donde, ya por estas fechas y a lo largo de todo el verano o mientras los calores duren, bajan los jóvenes con sus perros y guitarras. Principalmente los jóvenes que viven en las cuevas del Sacromonte y laderas de San Miguel Alto. Ellos son los que vienen más por aquí para meterse en las aguas del río, mojarse un poco y luego sentarse en la orilla a mirar, charlar y dejar que pase el tiempo. Como si fuera lo único importante y valioso de sus vidas. Pero enseguida me ha dado cuenta que él no miraba ni el caminillo ni el río. Sí tenía sus ojos clavados en una joven que, al final del caminillo y antes de las aguas, cortaba flores blancas y rojas, margaritas y amapolas. Y con estas flores, despacio y con mucho cuidado, iba formando un ramo y se le veía feliz. Como si realmente disfrutara mucho construyendo este ramo de flores silvestres, al parecer, solo para ella misma. Y pasado un rato, él ha dejado de mirarla. Se ha sentado en el banco que ya considera casi de su propiedad y se ha puesto a escribir. De nuevo otra vez me he preguntado. En el relato que esta tarde escriba, hablará de esta joven y de las flores que a orillas del río Darro está cortando. 22.5.2013 9. Cuando esta tarde lo he visto sentado en su banco, me he preguntado. Sabrás que mañana sábado empieza la Feria de Granada. Y si lo sabes, irá a verla. ¿Tendrá algún interés en escribir algún relato de estas fiestas? Y mientras me hacía estas reflexiones, he sentido deseo de acercarme y preguntarle. ¿Por lo que hará estos días de feria, a dónde irá y qué escribirá? Pero esta tarde, mientras escribía en su pequeña hoja de papel, miraba para el lado que hay entre el banco y el puente del aljibillo. El trozo de rellano justo delante del edificio Rey Chico y es también donde están clavados los aparatos de gimnasia. En el primer banco, en el de los pedales y en el muro del río, hay 5 o 6 personas sentadas y mirando para la Alhambra. Algunos con blocs y otros con carpetas y dibujando. Muy concentrados en lo que hacen, alzando sus cabezas, mirando para la Torre Secomares y para el rincón que hay al final de la explanada. Y al ver la escena y él formando parte de ella, también me he preguntado. ¿Qué pensará de esto que esta tarde ocurre en el rellano? Porque por mi cuenta imagino que este singular y pequeño espacio, a los pies de la Alhambra y junto al río, ya debe sentir lo suyo de una forma especial. Por eso me digo, de todo lo que por aquí un día y otro ocurre y contempla, que le gustará y que no. formará parte de las cosas que escribe o lo sentirá como algo que le distrae y destruye su mundo. 24. 5. 2013.